Bonus track. Just want to feel your rhythm. I just want to feel your rhythm. Te habla Fran Trujillo. Y estamos en los años 80. No tenemos internet. Y sin embargo tenemos vida fuera de las pantallas. Este es el podcast de Intrinet. Y podcast patrocina este podcast. Lo estamos grabando en el Día Mundial de la Radio. Me crié en los 80 y me crío ahora de nuevo con la radio en mi casa. Con mi madre poniendo la radio por las mañanas. Podemos escuchar en los fines de semana cuando no estoy en el colegio. Por las tardes, cuando ya estoy en casa. La radio siempre de fondo, de compañía. Más que la televisión. Jugando con los juguetes después de venir del colegio. Creando imaginaciones, creando otras vidas, otros mundos. Pero siempre, siempre con la radio de fondo. Gracias a mi madre siempre he tenido la radio. La radio por la noche deportiva. La radio por la tarde. Y la radio. Siempre la radio. Queriendo algún día poder hacer radio, terminé haciendo podcast. Ya más mayor, con más años, pero con las mismas ganas e ilusión. Ahora en el podcast, con una máquina del tiempo, grabamos el podcast más largo de la internet. Con ese concepto también de slow podcast, podcast grabado lento, con tranquilidad, con otro ritmo. También como prueba y estudio de si se escucha un título del podcast. No se escucha, sino si se lee. Sería lo correcto decir. Cuando reflexiona uno sobre la radio, y estando en el 2020, me siento que se ha perdido la radio. La de España, que es la que he escuchado siempre. Pues la sigo escuchando, totalmente para temas deportivos, que más que deportes de sentimiento, por mi equipo de fútbol, por mi Tete, ¿no? Por el Tenerife. En otros casos por la escucho casualmente, a trozos, a cachos. Escucho podcast, unos tiempos más, unos tiempos menos. Pero con esa sensación de que la radio se aleja más de esa radio que yo de niño tenía de banda sonora en casa. Con una radio que no se actualiza en mi país, España, porque los programas siguen siendo largos, matinales de 6 horas. O sea, algún momento del día lo escucharán. Se destina más al público mayor, que también tiene derecho y mantiene la radio, estando ahí. Pero se aleja del público joven, como aprendo con el gran persona de la radio como Gorka Zumeta, de que la radio evidentemente no se acerca a los jóvenes, unos jóvenes que están más con Spotify, con YouTube, con Netflix, están otras plataformas, que hay otros tipos de radios, como se emiten por Spotify en modo radio, y otras historias, y que con mucho pues escucharán radios en streaming más que la radio analógica, y sintonizando frecuencias que ya no saben ni qué son las frecuencias, no saben ni que Marconi, si no fue Marconi o quien fuera que inventó los hercios para transmitirse por las ondas, ¿no? Y que se producieran ese sonido que acompañe, ¿no? Los recuerdos se quedan más ahí, en recuerdos. En estar grabando en una grabadora de casete, que estamos haciendo, o no, Porque eso, la radio y un podcast es la imaginación. Es pintar con palabras y lo que tú escuches, te lo puedas creer o no, simplemente le des un toque de imaginación. La radio me enseñó a imaginar. El podcast a crear. Y la vida. Cada vez la radio parece estar más alejada de la vida real, de los problemas cotidianos, de solamente las noticias más generalistas que son importantes, pero no las noticias que son, hablamos de las historias que realmente te acercan a las personas, a las historias reales. Siempre hay como si parece que se viviera en otro mundo, ¿no? Cuando está el mundo real, del trabajo, el estudio, la vida, los problemas, todas estas cosas que parece que están ajenas a la realidad de un medio. Y aquí que los podcasts se considera que somos familia, algunos consideran que son como radio, otros que no. Pero al final lo importante es que sea lo que quieran ser. Y eso también cuesta tanto, tanto, tanto, que al final nos quedamos en el que qué queremos ser o qué podría ser. Y no lo importante, como enseñó la radio en sus tiempos, acompañar, entretener, estar ahí. Acompañar a personas solas en la noche o personas solas en su trabajo escuchando la radio. Siempre la radio, el directo, ahora evidentemente con los podcasts en directo, que también hay podcasts en directo, pero cada vez se quieren menos ataduras a las horas y el podcast te da esa libertad horaria. La radio de Estados Unidos, la NPR, la NPR, tiene dos programas claves, uno por la mañana y otro por la tarde, pues en pleno tráfico, ¿no? Y son los más escuchados allá. En los Estados Unidos, donde todo el mundo está concentrado allí en los Estados Unidos, pero también no son ellos solamente el mundo, ¿no? Aunque se lo crean. Tantas y tantas cosas que podemos aprender a través de la radio, que hemos aprendido a través de la radio. Ahora, lamentablemente, faltan más profesionales en la radio, pero sobre todo faltan más personas, porque siempre la clave de todo está en las personas. En lo que hacen, pueden ser capaces de hacer, pero ante todo ser personas. Este es un podcast que no tampoco quiere ser la Coca-Cola en el desierto, que quiere ser lo que no es, sino simplemente un humilde podcast que ahí está, en las batallas, ¿no? De tanto creer en lo que haces, a veces sin saber lo que haces ya, pero queriendo ser parte, y sobre todo darte las gracias por estar tú ahí al otro lado, porque ni sé tu nombre, y tú a lo mejor tampoco sabes el mío, pero se crea una complicidad de que estás ahí al otro lado, y eso se agradece. En Gorka Zumeta mismo leía que tan solo ya una persona que te escuche, ya vale. Como decía, pues una persona que su pareja era la única que lo escuchaba. Entonces, ahí queda, ¿no? Que siempre quiere ser lo más escuchado posible. Pero cuando hay personas que han ahí quitado parte de su tiempo, su vida, en escucharte un rato, aunque este podcast no tenga sentido muchas veces, aunque este podcast sea un entretenimiento en friquiano, ¿no? Pero se agradece, la verdad, que estar ahí al otro lado. Y se agradece que se esté tanto en los podcasts como con la radio. Que realmente la radio, pero que valga la pena. La radio que realmente se pueda escuchar. Eso está cada vez mucho más difícil. Pues son los podcasts, si competir o no competir o lo que se quiera. Estamos ahí como opción a elegirnos, si ellos quieren elegir. Y no solo de este podcast hablo, sino de todos los podcasts que quieras escuchar. Porque este podcast siempre ha sido un podcast que no ha ido matando a nadie, ¿no? Ni comiéndose a nadie, ¿no? y nunca será ese el objetivo. El tiempo pasa en una grabación, el tiempo pasa en la vida, y la vida te quedas con eso, con esas enseñanzas, con esos aprendizajes que han sido parte de tu vida, la radio, todavía la siguen siendo, todavía sigo escuchando radio también. Como comentaba antes, eso, y escucho, por ejemplo, un programa como Madrid al Tanto, de Onda Madrid, los domingos, y que me llena escucharlo y estar ahí. Eso me pone más la esencia porque, aunque sea yo menos futbolero ahora, pues el entretenimiento, estar ahí, vivirlo y ver cómo lo hacen a través del video streaming, pues me llena también. Y gente como su director, el Poblador, pues que ahí están, que realmente se vive una experiencia con ellos inolvidable, ¿no? Gracias por estar ahí al otro lado. Seguimos en el podcast más largo de la internet o el podcast que tú quieras. Pretende otra cosa este esfuerzo que agilizar en la medida de lo posible el acto de entrega de los diplomas. Juan Antonio Martín Molero, para que sea el que nos explique si, yo casi lo adelanto, si se han cumplido las expectativas que estaban previstas sobradamente. Presidente, cuando quiera, por favor, adelante. Soy de los convencidos de que detrás de cada persona hay en potencia un gran comunicador. Mi trabajo consiste en descubrirlo y entrenarlo. Ánimo. GorkaZumeta.com. Compartimos dos covers de canciones, el Radio Nowhere de Bruce Sprinter, Bruce Sprinting, esa radio en ninguna parte, pues como los podcasts, son podcasts en ninguna parte, ¿no? Esa canción habla de lo que somos un podcast y lo que debería ser la radio, ¿no? Y también la canción That's a Wonderful World. Qué mundo tan maravilloso, ¿no? Con el gran Louis Armstrong. Lo que dice esa canción es un símbolo de lo que puede ser la vida, ¿no? La vida puede ser maravillosa, como nos decía Andrés Montes. Son tantas y tantas cosas que en dos canciones las tienes más que yo cantártelas o contártelas, para que también sea un podcast interactivo. Te pasaremos los enlaces en Twitter y en el blog del podcast. Y si no, puedes contactar con nosotros si quieres para compartirte la traducción de las canciones que hemos ya sacado de Sprinting Corner, foro de seguidores de Sprinting, con una traducción entre todos ahí. Y son las cosas bonitas, algunas que también te llenan en estas historias, ¿no? Que a través de las canciones lo que nos pueden contar y transmitir, unas canciones como transmiten la radio y transmiten los podcasts. Seamos hijos de la radio los podcasts. Si los podcasts son los padres, que no sean como los Reyes Magos. Siempre radio, siempre podcast. Leonardo Brini. YouTube. Thank you very much for watching my video. If you like what I'm doing, you can subscribe to my channel by clicking this button. You can also find links in the description of the video for my official website and my social media accounts. If you want to share some ideas for my next videos, leave me some comments below. See you soon. Y eso fue después del programa 300, así que debe ser en los últimos 4 o 5 meses. Julio, ¿te parece? Y ponele, sí. Bueno, vamos a agradecer antes de despedirnos, sí, por la posibilidad de estar en este lugar hermoso, a Emilio, sí, Emilio Pedemonte, responsable de la FM0 99.5. Aquellos que están escuchando y alguna vez tengan la ilusión de hacer un programa de radio, sí, este es un lugar hermoso para poder llevarlo a cabo, con absoluta libertad. Siempre y cuando uno lo cuide con responsabilidad y que tenga, digamos, el cuidado que esta casa se merece. Sí, es un lugar precioso para poder hacer un programa de radio. Si el año que viene no sigue Bonus Track, no será por culpa de la FM0 99.5, sino todo lo contrario, sino es más una cuestión nuestra de lo cansado que nosotros estamos. Sí, nada más que por eso. Agradecerles a todos los músicos, artistas que pasaron por la ciudad de Chivilcoy, que pasaron de acá de la ciudad de Chivilcoy, músicos, amigos que pudimos conocer, que se tomaron el tiempo de venir hasta la radio, sea la radio que sea, en el lugar que sea, en la hora que sea. Nada, nosotros súper agradecidos con ellos, hemos hecho muchísimos amigos, conocimos muchísimos lugares de la ciudad gracias a ellos, haciéndoles el aguante. Nos devolvieron lo mejor que nosotros podíamos recibir. Primero le quiero agradecer a todos ellos, a todos los que pasaron por Bonus, de la manera en que sea. Hoy pensaba, además de Ismael Aroni, de Guillermo Montiel, de Claudia Roger, pensaba en el amigo Eduardo Beltramo, que también, claro, es un amigo de la, sí, casa, que lo queremos mucho, al señor Leonardo Cravero, conductor de La Mañana en Bicicleta, con quien tengo diálogo casi todos los días desde que estamos en la FM0. haciéndole el aguante a él en la radio y además charlando fuera del programa de él. En radio local también anduvimos, estuvimos mucho tiempo y muchos amigos, a Cristina Braco también, por siempre tirar buena onda, qué sé yo, hay muchísima gente que me gustaría poder agradecer, pero la más importante, las personas más importantes, mi mujer y mi hija, que siempre están ahí, dejando el tiempo que comparto con ellas de lado para poder venir a hacer Bonus Track durante ya 7 años. Y bueno, eso, un saludo, muy un beso muy grande para ellas. Y nada, eso. Espero que todos terminen bien el 2019. No está la canción, se borró. Yo la busqué y no para mí vos la tenías en WhatsApp. En WhatsApp. Pero no está borrada. Yo la busqué y está borrada. La busqué. Te juro que la busqué y no me deja descargarlo el archivo. Lo busqué. Pero no. Bueno, yo buscamos otra. ¿Pensaste otra? Ya conocéis, así que Ramón, cuando quieras, ya sabes. Pues era una frase que solía decir siempre al final de Diálogos 3, era: buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Felices Pascuas. And I think to myself, what a wonderful world.